ser. Está en mi pie. Es algo tan intenso dentro de mi corazón. Se eleva tan violento que pierdo el control. Es un océano que corre dentro y roba mi respiración. Cerca está tu piel. Es suave como el viento, no lo imaginé. Es tímido y es fuego al lado.